La fecha de hoy 27 de julio. En este día de 1932, Adolf Hitler pronuncia un discurso de campaña memorable, donde acusa a los partidos parlamentarios de destruir Alemania. El 15 de julio de 1932, al final de la campaña electoral del NSDAP, Adolf Hitler había hecho un llamamiento a la nación en la radio. En esa oportunidad Hitler explicó las opiniones de los nacionalsocialistas sobre la comunidad popular y también los esfuerzos del partido, y la decisión un año más tarde, de abolir la vida de los partidos. Ahora, después de 13 años de haber destruido todo en Alemania, el tiempo finalmente ha llegado para la eliminación de los partidos parlamentarios. Es necesario que a la nación alemana se le impida caer en ruinas. Por lo tanto, es un deber derrotar a estos partidos, porque ellos, para salvaguardar su propia existencia, deben desgarrar a la nación una y otra vez. 12 días más tarde, el 27 de julio de 1932 en Eberswalde, Hitler explica la situación caótica e insostenible de Alemania y los esfuerzos de los nacionalsocialistas para construir una Alemania fuerte y unida. Hitler rechaza una vez más el sistema parlamentario, creyendo que los 34 partidos del país representan solamente sus propias clases y grupos de interés y que solo el NSDAP mira a toda la nación y al pueblo. Dice en el discurso que la República Democrática de Weimar ha tenido 13 años para probarse, en los que no pudo producir ningún resultado para sacar a Alemania del desastre económico y social. En cambio, todos los recursos, gracias a los 34 partidos de la República de Weimar, han sido malgastados, arruinados y quebrados con una tasa de desempleo de 7 millones de alemanes. Hitler dice que los oponentes llaman intolerantes a los nacionalsocialistas, a causa de esta actitud antiparlamentaria. Contesta que somos tolerantes, y se compromete a enterrar a todos estos partidos. 4 días más tarde, el 31 de julio se realizaron elecciones en las que el NSDAP con el 37% de los sufragios, se convirtió por primera vez en el partido más grande de Alemania. El 5 de marzo del año siguiente, el NSDAP obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias y formó una mayoría con el Partido Nacional Alemán. Hitler mantuvo su palabra, enterró no solo a los partidos burgueses y marxistas, sino que también enterró el desempleo. La unidad del pueblo puso al país de nuevo en pie y logró en pocos años que Alemania fuera una nación modelo en Europa. El Führer nos marca el camino. Este artículo se publicó originalmente el 27 de julio de 2017.